¿Qué fue, mi gente? Es John Acuaviva. En esta oportunidad vamos a hablar de Podemos. Podemos es la versión española del chavismo. Podemos es este movimiento comunista de España que ha ganado cierta popularidad en los últimos años y por eso es que estoy aprovechando este video en particular que me han hecho llegar por Facebook, en donde hay una comparativa tan drástica y absurda entre Venezuela y España por parte de este izquierdoso partidario de Podemos. Pienso que es la oportunidad perfecta para darles mi opinión de una vez por todas sobre este grupo, ya que muchísimas veces en los últimos meses me han pedido que haga videos sobre ellos, algo que no quería hacer porque la mayoría de mi público es latino y ya sabe perfectamente bien quiénes son estos personajes de Podemos. Pero bueno, en esta instancia vemos que este venezolano está en una marcha, en lo que parece una convocatoria de venezolanos en España, está siendo entrevistado. Y en medio de esta entrevista, el izquierdoso de Podemos decide inmiscuirse y buscar un debate. Tengo que decir que este venezolano lo hizo muy bien, se dio a respetar, dio los puntos de una forma concisa, pero evidentemente faltaron muchas cosas por decir, así que vamos a escucharlo. Es imposible vivir. ¿Crees que es posible? ¿Vives en España? Sí, vivo en España. Sí. Ahora mismo, mirando así alrededor de la gente que estoy viendo, comparando con... Ok, ahora, 3 segundos hacen falta para poder tener una imagen de quién es esta persona. Ahora, miren, tienen que entender algo. Utilizar estereotipos para tratar de llegar a conclusiones sin tener un completo, un total de pruebas, de evidencias a las cuales apelar, es algo bastante efectivo. Porque en su inmensa mayoría, por no decir en todas las ocasiones, los estereotipos se han vuelto estereotipos porque en su mayoría son ciertos. Entonces, el no utilizar estereotipos porque se les ha tildado de algo malo, ya que suelen conglomerarse con racismo o con xenofobia, es absurdo. En esta instancia, como podrán ver, este es un hombre blanco, pero por medio de entender qué tipo de personajes apoyan a este tipo de movimientos socialistas comunistas en países del primer mundo, podemos llegar a la conclusión que esta persona es una persona que obviamente tiene un valor bastante elevado de sí mismo. Obviamente, si está dispuesto a inmiscuirse en medio de una entrevista para buscar un debate, tiene que tener un valor elevado de su propio ser. Y él lo más probable es que tenga un trabajo que le paga sueldo mínimo si es que trabaja. Y debido a esto, debido a que su egotismo, a que su yoísmo no le permite internalizar las razones potenciales por las cuales él no puede tener un trabajo que le pague más o tener un trabajo en general, es lo que lleva a que él tenga que externalizar su situación y pensar que la culpa es de la sociedad, que en España no hay trabajos, que las personas en España no tienen poder adquisitivo, no tienen oportunidades, porque de esa forma, una vez más, como he hablado en el pasado, haces lo que hacen todos los izquierdosos, lo más popular, lo más común, es quitarse la responsabilidad a sí mismos y ponérsela al sistema, porque es mucho más fácil culpar de tus problemas al sistema que mirar a ti mismo y decir, ok, quizás es algo que yo pudiera estar haciendo. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos ver que sus argumentos, en el 100%, en su totalidad, vienen desde un punto de vista miope y totalmente emocional. Vamos a escuchar. Con el resto de los inmigrantes de Sudamérica que hay, la gran diferencia es el nivel adquisitivo que tenéis los venezolanos frente a ecuatorianos, peruanos o bolivianos que se vienen a vivir a España. ¿Por qué se da esa razón? ¿Por qué se da esa causa? Ok, lo primero que se puede refutar de este argumento es que lo más probable a lo que él se refiere cuando diga a vivir a España es simplemente a bolivianos, peruanos, ecuatorianos que él ve en la calle y que él asume que están viviendo allí. La realidad es que debido a que adquirir un boleto de avión a España o a cualquier país europeo en Venezuela es algo que el 98% de la población no tiene acceso, no tiene posibilidad de tener esos ahorros para poder comprar un boleto que cuesta tantísima plata, debido a eso, los venezolanos que se suelen ver en países europeos suelen ser los que dentro de Venezuela representaban el 1%, mientras que en países como Perú, Ecuador, Bolivia, debido a que su economía cuando se le compara a la venezolana es infinitamente más fuerte y es una economía que permite por lo menos por medio de trabajo ahorrar para poder tener un boleto de avión, se puede ver un grupo mucho más amplio, tanto de personas como de rangos económicos provenientes de estos países, llegando a países como España. Entonces él asume que el que él vea a un grupo jo de jóvenes, de estudiantes, que quizás no tengan ropa muy buena, que quizás estén comiendo un pan entre tres, pero estén viajando, estén explorando, o si quizás estén buscando crear una vida en España y buscar un trabajo, pero lo están haciendo desde el fondo, sin nada, pues, porque básicamente ahorraron, llegaron a España y pues ya no tienen acceso a la misma cantidad de privilegios que podían tener estos venezolanos que llegan a España, que una vez más representaban el 1% en Venezuela. Entonces, desde un punto de vista meramente estético, tú pudieras ver a un personaje como este y decir, bueno, mira, es blanco, tiene ropa bonita, se ve como alguien culto. Entonces, eso significa que él tiene un rango, una calidad de vida, una calidad económica más alta que las personas viniendo de países como Perú, Ecuador y Bolivia. Algo que, una vez más, es una falacia lógica porque se está ignorando el trasfondo que lleva a que estas personas estén en España en primer lugar. Ahora, vamos a seguir. Bueno, realmente, ¿Cuál es el cambio en la población pobre en Venezuela desde que entró el gobierno de Chávez y ahora con Maduro? realmente el poder adquisitivo del venezolano en España se debe a su trabajo. ¿A su trabajo? ¿A dónde? ¿Aquí en España o del que tenían en Venezuela? En España, porque en Venezuela, como todos saben, hay un control de cambio y los venezolanos no podemos adquirir moneda extranjera. Con lo cual, nuestro bolívar en Venezuela está apresado en Venezuela. Nosotros no podemos sacar dinero de Venezuela para traer a España. ¿Cuántos años lleva viviendo en España? Ahora, ven cómo él cambia el tema. Trata de meter otra pregunta, trata de llevar el poste a otro lado, porque él sabe que ese argumento acaba de destrozar lo que él acaba de decir, que es el equivalente a que, bueno, tú el hecho de que tengas dinero acá en España es porque amasaste tus riquezas en Venezuela y te las traíste todas a España. Cuando él le explica lo del control cambiario, él dice, bueno, ¿cuánto tiempo llevas viviendo acá? 5 años. 5 años. ¿Cuál era tu nivel adquisitivo en Venezuela antes de venirte? Pues tu posición social, mejor dicho. Por lo ¿Tu me clase po social? po menos de la cuarta parte de la que tengo aquí. ¿Tu posición social? Mi posición social menos de la cuarta parte de la que tengo aquí. Menos. Menos de Entonces la llega a cuarta parte. España y te elevas de clase social. Exacto. Esto es algo que una vez más hay que explicar. Porque cuando yo hablo de que este tipo, debido a que tuvo el dinero, y no estoy hablando de él en particular, quizás hubieron ciertas circunstancias extraordinarias que llevaron a que él pudiera tener el boleto para ir a España, pero en la mayoría de los casos, en 9 de 10 casos de venezolanos que hoy en día llegan a países europeos, es porque esos venezolanos dentro de Venezuela representaban el 1%. Ahora, ¿qué significa representar? Porque esto es importante. ¿Qué significa representar el 1% en Venezuela? No es exactamente decir que estás viviendo una vida de lujos. Estás diciendo, estamos catalogando a un grupo de personas en Venezuela que tienen suficiente para vivir y para ahorrarse para uno que otro gasto. Eso es todo. No estamos hablando del 1% en un país como Estados Unidos, por ejemplo, que ya eso significaría que tienes dinero para viajes de lujo, para comprar carros bonitos, para comprarte una casa. No, no, no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de un grupo de venezolanos que tienen ingresos que les permiten pagar todas sus cuentas, no pasar hambre, no pasar penurias y tener suficiente para poder ahorrar para cosas como un boleto de avión. Muy distinto, una vez más, a lo que sería el 1% en España. Muy distinto. Por eso es que él dice que la calidad de vida que él tiene en España es 4 veces más grande, mejor de lo que era en Venezuela, que en Venezuela no era ni la cuarta parte. Porque una vez más, si se usan estos métodos de economías escalativas en las que puedes decir que en Venezuela cierto renglón de ingresos te pondrían el 1% venezolano, pero después inclusive si se le compara el 1% colombiano, quedas muy por debajo, después se le compara el 1% de cualquier país del primer mundo y quedas muy por debajo. Hay que entender distintas economías y generalizar cuando hablamos de economía es sumamente, sumamente absurdo. Me elevo de clase social por la calidad de vida y por las ¿Por la calidad de libertades. vida aquí en España? Sí. Ven. Este tipo no puede creer que este venezolano esté diciendo que en España hay una buena calidad de vida, porque una vez más, él está externalizando todos sus problemas y él piensa que debido a que él no tiene una buena calidad de vida, eso significa que ningún otro español lo puede tener, porque obviamente esto es un personaje que tiene un valor muy enarguecido de sí mismo, entonces él dice, mira, si yo no puedo conseguir un trabajo bueno, si yo no puedo tener una buena calidad de vida, ¿cómo alguno de estos seres inferiores lo puede lograr? Entonces él no puede creer esto. Pero vamos a ver cuál es el trasfondo de esta falta de honestidad intelectual, de esta falta de sinceridad, de esta falta de capacidad de entender lo que le está diciendo el venezolano. Vamos a llegar al trasfondo, pero primero escuchen esto. Cuando llegas en España, haciendo cálculos, es 2010. En 2007 hay un golpe de Estado económico en todo el mundo, sí, con la caída de Lehman Brothers, sí, y de Goldman Sachs. Sí. Me estás diciendo que llegas a España mientras que el resto de los españoles tenemos que exiliarnos, tenemos que irnos de las universidades, tenemos que ir a buscar fuera de trabajo, trabajo fuera de España. Me dices que tú vienes de Venezuela y consigues una clase social que para mí está prohibida. Exacto, una clase social que para mí está prohibida. Yo no puedo acceder a esa clase social. Yo estoy siendo oprimido. A mí me están manteniendo abajo. Yo no tengo las mismas oportunidades que tienes tú. Siempre es tratar de culpar a los demás en lugar de culparse a él mismo. Ahora, algo importante de esto que él acaba de decir. Él es una persona sumamente privilegiada. No me gusta utilizar este término ya que se ha prostituido porque dicen que tienes privilegio si eres hombre, privilegio si eres blanco, privilegio, etcétera, etcétera, etcétera. No me gusta utilizarlo, pero en esta instancia es el calificativo indicado para expresar qué es este personaje español. Es una persona privilegiada. Nació, se educó, creció en España, ha viajado, me imagino, por otros países europeos. Él lo que conoce son países europeos, economías como la española. Él lo que conoce es la calidad de vida española, que es una calidad de vida que comparada a países como Venezuela en la actualidad, es una calidad de vida que es algo inimaginable para el 99% de la población venezolana. Es una calidad de vida que si vamos al plano histórico, es una calidad de vida infinitamente más alta de lo que era la calidad mediana en un país del primer mundo. Ya no estoy hablando ni siquiera de países tercermundistas, en países del primer mundo, hace 50, 60 años. Hoy en día la riqueza que tiene, el poder adquisitivo, el acceso a bienes, a productos, a servicios que tienen personas como las españolas y personas como las británicas también. Es algo que comparado a lo que era en términos históricos es sumamente privilegiado. Debido a esto, él no puede entender la diferencia, él no puede entender las penurias por las que pasan personas como las que viven en Venezuela, él no puede entender la situación económica y social que se vive en países como Venezuela. A él no le logra entrar esta idea, porque el problema es, y esto es algo que he dicho en varias instancias, que si tú eres alguien de afuera y te cuentan el problema de Venezuela y tú te metes a Twitter o a Instagram o a Facebook, lo que vas a ver de Venezuela es personas saliendo a rumbas, personas en discotecas, personas en restaurantes, personas tomándose fotos con iPhones. Esa es la realidad. Entonces, en cuando tú ves algo como eso, debido a que lo que se está mostrando en estas plataformas una vez más representa al 2, 3% de la población, no a la mayoría, no son las personas de barrio que están subiendo estas fotos, no son las personas que viven de día a día buscando qué van a comer, los que están haciendo Vines o están haciendo videos para Instagram. Entonces, tú lo que estás viendo son los personajes privilegiados del país desde un plano externo, y debido a eso, tú te haces ideas que el hecho de que Venezuela no sea un país como un desierto africano, un desierto en el Medio Oriente, debido a que tenemos infraestructura, debido a que tenemos educación, debido a que tenemos cierto grado de cultura, especialmente comparativa a otros países tercermundistas, debido a eso, tú no puedes entender que también estemos pasando actualmente por una de las más fuertes crisis económicas que se ha visto en las últimas décadas. Eso no lo puedes entender porque una cosa no va con la otra. porque estás predispuesto, debido a que tu conocimiento, tu intelecto no te permite más, estás predispuesto a sacar conclusiones meramente en base de apariencias, en base a lo que puedes ver, no indagas más allá para ver qué está en el trasfondo, es solamente lo que tú ves y te sacas tu conclusión en base a eso. Eso es lo que estamos viendo aquí. Este español no puede entender cómo es que este venezolano le está diciendo que él vino a España y que tiene una calidad de vida muchísimo mejor que en Venezuela, cuando él no la puede tener, cuando él piensa que en Venezuela él estaría mejor. Justo lo que pasa en Venezuela. Tú vas a Venezuela con la calidad que tienes de vida hoy aquí en España y no podrías ni siquiera comprar un litro de leche en los automercados venezolanos. ¿Puede ser porque lo tienen monopolizado una persona? Puede ser porque el gobierno... No... Estos argumentos, monopolizado una persona, ¿cuál es esa persona? Si vas a hacer alegatos, y esto es algo que le faltó al venezolano, que le hubiera preguntado, ¿cuál es esa persona? Me hubiera gustado saber quién era la persona que supuestamente tiene un monopolio sobre todo el sector privado, sobre todos los comercios y todas las ventas de bienes y productos en Venezuela. Me hubiera encantado escuchar esa respuesta. No, porque el gobierno es un gobierno corrupto, ladrón, narcotraficante. Narcotraficante. Me imagino que evidentemente tú... Ahora, él dice, ah, sí, narcotraficante, sí, o sea, es totalmente ignorando que te han sacado tantas evidencias, tantas pruebas de que el gobierno venezolano efectivamente estaba involucrado en narcotráfico, que cualquiera que pueda decir lo contrario es porque simplemente no quiere aceptar la realidad. Él simplemente dice, sí, sí, o sea, sí, estás mintiendo. Yo no sé nada al respecto, pero sé que estás mintiendo. Tengo este arete y este arete me hace inteligente. Tú lo apoyas y bueno, yo te invito que vayas a vivir. Yo simplemente estoy diciendo que por qué la gente... Yo simplemente hago un análisis de lo que estoy viendo ahora mismo aquí. Exactamente, eso es lo que dije. O sea, él lo único que sabe hacer es sacar conclusiones en base a lo que ve. No tiene ningún entendimiento político, económico, social. Entonces él mira a alguien y si una persona está mejor vestida, entonces él asume que esa persona tiene más dinero. Él mira una foto en Instagram o en Twitter y si la persona está sosteniendo un iPhone, entonces eso significa que toda la población tiene iPhones. Eso es todo. Son los argumentos de una persona que no entiende el tema del que está hablando. Alrededor. Y yo puedo ver por la forma de vestir. Exactamente, coño, ni siquiera había visto el video, de pana, se lo juro, no había visto el video, pero efectivamente es tan fácil de saber de dónde sacan estas conclusiones estos personajes. Por la forma que tienen de comportarse la mayoría de las personas que estés aquí, es que en Venezuela tienes un nivel adquisitivo que os permitía cierta cultura que... Exactamente, él lo que ve es que la población venezolana no son en su mayoría una población iletrada que se está lanzando mierda en las calles, o bueno, tenemos mucho de eso, pero ustedes saben a lo que me refiero. Comparado a muchos otros países, especialmente en países africanos, nuestra población podría parecer sumamente civilizada. Ya eso decae en brazos venezolanos saber la realidad. Pero para una vez más, para una entidad externa, podríamos parecer una sociedad bastante culta y civilizada. Si se ignoran las estadísticas de homicidio. Con un nivel adquisitivo menor, con muchísima menos, tiene una cultura que no les permite comportarse como vosotros. O sea que tú sacas en conclusión... Él está diciendo que la cultura no le permite comportarse como se está comportando él. Me imagino que él está tratando de decir que el que una persona sea pobre significa que no puede ser una persona que puede llevar una conversación sin caerse coñazos o algo. Entonces, esto es tan... ¡Ah, coño su madre! Es tan molesto ver a personajes que hablan de esta forma. Porque esto lo único que decae es en ese viejo refrán del racismo pasivo de las expectaciones, la baja expectativa. Por ejemplo, si tú dices, hey, mira, esa comunidad de negros se está graduando de Tinder. ¡Qué bien por ellos! Tú estás siendo racista, estás tratando de darles un cumplido, pero estás siendo racista porque les estás bajando las expectativas de lo que ellos son capaces de hacer. Entonces, por ejemplo, si alguien es blanco y se gradúa de bachiller, tú dirías, ah, no, mira, gradúate de universidad y después hablamos. Pero si una persona negra se gradúa de bachiller, entonces tú sales y dices, no, mira, ellos lo están haciendo muy bien y se están esforzando. Eso también es una forma de racismo, créalo o no. Y es una de las formas de racismo que más afecta, que más daña. Porque esta forma de racismo es una que se implementa en lo más alto del plano político. Con personajes como Hillary Clinton diciendo que los negros de cierta forma son menos que los blancos, que deben ser protegidos, que deben ser resguardados, que se les deben ofrecer todo tipo de oportunidades a los que los blancos no tienen acceso, y eso es algo que es sumamente dañino, porque estás rebajándole las expectativas de lo que son capaces de hacer a un grupo de personas. En lugar de decir todos somos iguales y todos por medio de esfuerzo, por medio de trabajo, por medio de lucha, perseverancia, tendremos acceso a las mismas oportunidades a largo plazo. Según lo que tú ves, lo que somos los venezolanos. No, no, los que sois venezolanos que estáis en España, frente a los peruanos, bolivianos, ecuatorianos, argentinos. Tú espérate que acabe. Tú te metiste en la cuenta corriente de cada uno de nosotros y viste el poder adquisitivo que tenemos. Yo flipo porque te lo explico, si tú tienes la capacidad de ver dentro de los corazones y las billeteras de las personas. Oye, hermano, de verdad que te felicito. Te felicito. ¿Sabes qué es la diferencia? Que si yo esta conversación la tengo con una persona de un poder adquisitivo menor y con un nivel cultural mejor, como pueden pasar con peruanos o ecuatorianos que se han venido desde sus países para acá, a lo mejor ahora mismo me estaría insultando. Exactamente, exactamente lo que acabo de decir. Él piensa que, por ejemplo, si él estuviera teniendo esa conversación con un peruano boliviano, ya le estuviera insultando y cayéndole coñazo. Coño de su madre, es increíble que él no pueda ver lo que está diciendo, es increíble, increíble la falta de percepción de lo que se está diciendo. O sea, está totalmente metido en su propia ideología, en sus propios sentimientos, en lo que él piensa, que no puede ni siquiera por un segundo salirse un momento y pensar, ya va, ¿qué dije? ¿Cuáles son las implicaciones de lo que acabo de decir? ¿A quién se lo estoy diciendo? ¿Las que tú? ¿Eres capaz de escucharme? Mientras que tú, con tu nivel educativo, eres capaz de mantener una discusión sin elevar el tono, sin... Ahora, aparentemente, según este genio español, necesitas tener cierto nivel educativo para poder mantener una discusión. O sea, ahora necesitas haberte graduado para tener una conversación con alguien. ¿Se dan cuenta de lo que acabo de decir? ¿Se dan cuenta de este racismo de bajas expectativas que aplican la inmensa mayoría de la izquierda? Es lamentable, verdaderamente lamentable. Discutir y sin insultar. La gente con menos educación, con menos poder adquisitivo, No estoy de acuerdo. Yo creo que la gente con menos nivel adquisitivo es tan educada y tiene tanto nivel de discusión, probablemente no de lenguaje o lo que tú quieras decir, no sé por dónde lo llevas, pero el mismo nivel de discusión y de respeto que podemos tener tú y yo aquí, independientemente de la clase, el respeto. Y mira la cara, no, ¿qué estás hablando? No, esos son unos iletrados, esos no saben hablar, eso lo que harían es caerme a plomo y listo. No, no, tú eres un privilegiado, eres un venezolano rico que estás acá con tus millones que te traíste en maletines de Venezuela. Y la educación no tiene nivel social. Ok, muy buena respuesta a eso último por parte del venezolano. Aclaró justamente lo que he estado diciendo. Muy buena respuesta, muy buen debate por parte de este venezolano. Y el español es una muestra de el 97% de los que apoyan a partidos como Podemos. No tienen absolutamente nada en la cabeza y utilizan argumentos totalmente basados en sentimientos, en emociones y en su falta de conocimiento de los temas de los que hablan. Así que bueno, espero que con esto hayan podido apreciar mi opinión sobre este movimiento Podemos. Espero que les haya sido satisfactorio este Desmontando el Rancho, porque fue bastante divertido grabarlo. Hasta la próxima, mi gente. Paz.